Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo está? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? Pues bien, aquí en Festivalados, con el festival que habrá el día, que inicia el día de hoy por la... ¿Hoy, verdad? Sí, por la democracia y la dignidad en México. Y bueno, estábamos ayer, tenemos pendiente con la audiencia que usted nos siga comentando las 10 estrategias de manipulación mediática de Chomsky. Ya las tengo apuntadas, fíjate, para que no se me escape ni una sola. Que no hay huevo. Pero ahora que tú dices, el festival es por la democracia, por la cultura, ¿y por qué? Es el festival por la democracia, dignidad y libertad de México. Eso es atendiendo a la vieja frase de los jóvenes en el 68 en París: seamos realistas, pidamos lo imposible. es un festival, yo estaba admirada viendo. Por eso, hay que pedirlo, hay que ser realistas, hay que pedir lo imposible. Ese dicho que tiene dentro de sí no es pesimismo, es una lejana sonrisa de reproche de que sabemos que al mundo las cosas nobles, grandes y trascendentes no le importan. Le importa lo ruin, lo que pueda yo, el lugar donde pueda yo comer, donde pueda succionar, donde pueda medrar, hacer dinero, alimentar mi vanidad, es decir, la carroña, dicho de una manera figurativa. Es decir, a mí no me importa ser, alguien diría, no me importa ser completamente feliz, me importa ganar lana. Ese es el dicho del neoliberalismo. No me importa la felicidad, me importa el dinero. Así es. Y muchos somos, muchas cosas las tenemos así. Sí. Fíjese que a mí me gustó mucho esta forma de protestar. Pero claro que sí, porque es algo noble, grande y digno. Hay un dicho popular antiquísimo, muy bueno, que dice de que se echa, como decían allá en el rancho, de que se echa a perder o de que se pierda, que me haga daño, mejor que me haga daño. Es decir, hay que ver lo material, aunque no nos supere. Entonces, por eso el dicho del 68 tiene alcance mundial. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Y también estaba yo pensando en las fiestas, ya sabes, las tradiciones en los pueblos duran varios días, ¿no? Las fiestas. Y este festival va a durar, pues, 4 días, del 22 al 26 de agosto. Pues está muy bien. ¿Y qué habrá? Sí, está normal. Bueno, mire, hay un foro literario, Pedro Salmerón, Supuestas Tradiciones, Jorge Mosch del 68, San Juana Martínez, Fritz Glockner, Guerra Sucia, Andrés Manuel López Obrador, estará Virgilio Caballero, Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo, la Asamblea Morena, música del Pípila, el Fisgón, Alejandro Almazán, Oscar de Pablo, poesía, Armando Bartra, es muy valioso, La Oveja Negra, Pedro Moctezuma, reconocidísimo, Fabricio Mejía Madrid, Saúl Ibargoyen, lectura, Marilu Suárez, monólogo, Asamblea Morena, música Brass, Street Boys, Los Rostros de Leviatán, de Francisco Piñón, Ismael Colmenares, presenta su libro, José Revueltas, Las Manos Sucias del PAN. José Rebeles. ¿Cómo? Es Rebeles. José Rebeles, sí, perdón. Bueno, fuera Jorge que fuera Pelarquino, Revuelo. Francisco Pérez Arce, un balance de la situación actual por Manuel Oropesa, José Alfonso Suárez, Héctor Valenzuela, Jiménez Espriu, Alejandro Fernández y Paco Taibo. Alejandro Fernández, eso no es el cantante, no. Paco Ignacio Taibo, no. Eduardo Matos Moctezuma, diálogos. Uy, muchas cosas. Oscar de la Borbolla, Humberto Musacchio, Alejandro Páez, Héctor Mauleón, ¿quién más? Luis Hernández Navarro, Enrique González Rojo, Arturo Trejo, así una nueva novela policíaca, El neopresidencialismo y Enrique Peña Nieto, Enrique Olivares con Jorge Flores, lectores. Total que es un festival muy variopinto, dirían en ¿cómo se llama?, en España, lo cual quiere decir de muchas jerarquías, de muchos colores y de mucha variedad. Así, y entonces eso va a ser en el Zócalo, ¿verdad? En el Zócalo va a empezar generalmente desde hoy, miércoles 22 a las 12 del día. Normalmente habrá una asamblea a las 18 horas, a las 19:30 o a las 20 horas, asambleas informativas. Y también en el hay varios escenarios, señor Saldaña. Uno es el foro literario, que el que también que describió usted. El día de hoy López Obrador está a las 6:00 p.m, a las 6:30, pero también en el escenario principal, el viernes 24, de 19 a 23 horas, va a haber un bailongo por la democracia. Eso está muy bien. Sí, Grupo Caliente, Los Esclavos de César y Salario Mínimo va a estar. El sábado de 3 a 1 de la tarde, o sea, hay bailongo, hay todo, ¿no? Cultura. Fíjese, el sábado de 3 de la tarde a 1 de la mañana hay un concierto por la libertad, es rock y folk. Entonces están los Terán, los Hagüey, León Larregui, Pato Machete, Mexican Dubweiser, Las Licuadoras, Los Brujos de Huejutla, Trasfondo y Miro. De música electrónica va a estar Martín Parra, Ramiro Puente, Basic, Naomi y JM, Los Colts, Zanka y Final Deluxe. Y el domingo, fíjese, y muy interesante, es el programa a las 5, el domingo 26 a las 5 de la tarde viene la clausura del festival con el Requiem de Mozart. Que es significativo. Y también hay otro foro que es de música y teatro, que igual empieza a las 12 del día y pues tiene eventos hasta en la noche, a las 9 de la noche, etcétera. Así que pues no se pierdan el bailongo el viernes de las 7 a las 23. Vayan todos los días, son actividades culturales de primera categoría y una forma de protestar creativa, original. México, yo no sé si sea un acierto el terminar el festival con el Requiem de Mozart. El Requiem se dedica a lo que murió. Y pues, creo que la idea de un México alternativo están haciendo. Históricamente están haciendo. Así es. Eso no lo hemos visto. Históricamente el PRI-PAN, los conceptos ideológicos del PRI que han regido a México durante el siglo pasado, prácticamente, porque quien da origen a un movimiento alternativo se llama Porfirio Díaz. Si Porfirio Díaz hubiera sido revolucionario priista, no hubiera habido transición. Entonces, de una u otra forma, el detonador de un movimiento revolucionario fue Porfirio Díaz. Los 70 años de poder priista, hipotéticamente revolucionario y de alternancia gubernamental, fue el PRI. Y en la fundación de la ideología que tuvo Porfirio, Muñoz Ledo, Cárdenas y otros cuates, nació a finales del siglo pasado un movimiento alternativo a ese siglo de hipotética democracia priista. No ha cuajado, cierto, no le han permitido, se ha tomado recurso a todo para impedirlo, pero el nacimiento está. Por eso mi apreciación, que no critica simplemente como observador, es decir, un pensamiento alternativo históricamente nace en México después de un siglo perdido para la democracia. Y después de ese siglo perdido por la democracia, hay y nace con mucha dificultad emasculado, que quiere decir castrado en ciertas circunstancias, decapitado en el primer sexenio y por la corrupción, nace una ideología que puede llegar a fructificar históricamente hablando, no sé cuánto tiempo. Bueno, yo lo estaba viendo desde otro punto de vista. Bueno, puede ser desde muchos puntos de vista, este también será uno. Sí, sí, me parece muy importante, pero bueno, yo pensaba, hay dos eventos que podrían ser totalmente opuestos. Uno, que ya para esa fecha tenga el tribunal su decisión y haya matado a la democracia y ese sea el motivo de ese y otro, que ese requiem de Mozart sea un cierre triunfal de que muera la imposición, que la democracia en México no se compra, ¿no? La presidencia todo, no todo esto da por hipótesis el hecho de que, o sea, un entierro o un nacimiento. Así veremos es. ¿Qué es? ¿Okay? A ver a quién enterramos, si a la democracia o al viejo PRI. Pero por lo pronto, pues no se pierdan hoy López Obrador a las 6:30 p.m. y después una asamblea de Morena. ¿Lo vas a transmitir en la Nueva República? Sí, vamos a hacer todo lo posible a ver si podemos tener todo el festival, pero pues depende de muchas cosas. Ya sabe que somos puros voluntarios, pero estaremos informando ampliamente. Hay que decirle a Moni de Swan para que nos dé una cachito de la 122, de la 225. Todo se vuelve número 132, son el movimiento de los jóvenes. No los vi presentes en esta serie de actividades culturales, vaya, no está el nombre. ¿Qué quiero decir? Pero yo creo que van a estar participando, porque también pues están convocando a una marcha en contra de la imposición el domingo 26. También, bueno entonces, pues, vamos con Noam Chomsky, o agradecemos primero a nuestro auditorio, ¿no, señor Sarrán? Agradecele, adelante. Sí, agradecemos mucho a los operadores, a las audiencias. Estamos en la Nueva República Televisión, en Radio La Nueva República .org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV. Un saludo a los compañeros de alcalorpolitico.com y Radio Poder Ciudadano MX. Diario se reportan informando cómo va su transmisión, que todo bien. Lagaceta.org, ciudadanos.com MX de Pepe Garduño, que siempre nos apoya en la grabación de audio y video y en la difusión para Sudamérica. La poca madre de los poderosos, poca madre newswordpress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, ByronBarranco.com, JovenesConorona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, Radio en Sintonía.com desde Guanajuato, Diario en Libertad.org.mx y Grupo Noti Media con sus 23 estaciones de FM en Chiapas y su página coberturaciudadana.com de México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira, Santa Teresa en el 92.5 FM, en Corresponsales del Pueblo.org, Radio Daniel Miglietti. Por cierto, la ONU concluyó que Venezuela es el país menos desigual de Latinoamérica y el Caribe, así que pues un saludo. En Uruguay estamos. Quiero comprar gasolina a Venezuela. Ah, sí. Adelante. Estamos en Uruguay, en Montevideo, en el 105.3 FM del Carmen, en Artigas, en Radio Amanecer, en el 92.7, con su red de 7 radios, en Colonia, Uruguay, en Radio Es FM, en Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo, en Honduras, en Tegucigalpa, en Radio Hualcho, en el 10.15 AM, y un abrazo hasta Palma de Mallorca, en España, a Radio Contrafarsa, Contrafarsa Radio Blogspot.mx, en el 87.6 Fiesta FM. Muchas gracias. Comuníquense con el señor Saldaña, si lo desean, a su Twitter @SaldanaJorge y con su servidora en el chat de Radio La Nueva República o en @NuevaRepublica en Twitter. Y pues vamos en entonces, porque nos dejó picados ayer con las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. Nos describió la primera, la estrategia de la distracción. Sí, fíjate que sí, pero antes que... Vamos a ver lo de Chomsky, las cosas que faltan para entretener convenientemente a un pueblo y que no se ocupe de tener exigencias democráticas ni de otro estilo. Pero antes, si no se me va a pasar, el hecho de las, pues yo diría tesis, pero tesis es muy pretencioso, de los dicharachos también no corresponde, de los aforismos no corresponde, de ciertas ideas manifestadas en esta clase de programas, de soliloquios o conversaciones o monólogos o pseudomonólogos, aunque contigo se hace un diálogo, mi querida Mona Lisa, sí. Pero mi deformación patológica de hablar y hablar y que no pierda yo el hilo hace que sea un viejo que hace monólogos, vamos a pensar así. No. Y algo, de acuerdo, porque mi querido amigo, el yucateco, que siempre se me olvida el nombre y siempre lo quiero tanto, iba yo a su programa en las noches y me decía: Jorge, querido amigo, ¿cómo estás, hermano? Y así con todo su acento yucateco, hacía el programa de un solo hombre, y me daba una tentación el verlo solo en el estudio a las 10 o 11 de la noche, con una cortina azul atrás, una mesa, y él comenzaba a hablar con el público, y lo hacía de una manera tan que no era monólogo. Él tenía el mérito y qué bueno que así haya sido. Ahorita les voy a decir su nombre, que siempre se me va, porque estoy pensando en otra cosa, ya no puedo pensar en tres cosas al mismo tiempo, chino. Y entonces hablaba y decía: y usted me dirá, haga patrias en colchones, América, decía, o algo así, y decía, porque somos los locutores, y los locutores debemos tener por el derecho de hablar, con apego al derecho. Esos eran dicharachos que él tenía. Y entonces ahorita van a decir en Twitter cómo se llamaba. Entonces me quedo y entonces sí abrió. Entonces, una de las tesis que tenemos en este programa es que mucha de la desgracia de nuestro país es porque hemos la posibilidad de intercomunicarnos convenientemente. Inter unos a otros. Comunicarnos, es decir, manifestar lo que se piensa entre unos y entre otros, es decir, con toda la sociedad. Es simple, pero tiene mucho que ver. El que expone, si yo les digo a ustedes, váyale al que gane, váyale al campeón, usted tiene que ser un triunfador, y ahora le digo que el puntero lleva la delantera, estoy subliminalmente jalándolo usted a mi pensamiento. Es publicidad. Entonces hay que exponer una cosa que sería la meta, hacerlo bien, con propiedad y que quede completamente claro, y que usted opte si acepta o no acepta lo que finalmente se está proponiendo. Eso no tiene vuelta de hoja, pero no conminarlo usted, a ver, busca conminar, no conminarlo, no empujarlo a que tome una determinación, porque así es imposible cualquier pensamiento democrático. Conminar es amenazar, intimidar, exigir una autoridad, el cumplimiento de una obligación bajo amenaza de castigo. Es decir, si usted no hace lo que yo, televisión, le digo, usted es tonto, usted no está bien, o usted no es campeón. He ahí una amenaza. Eso es. Bueno, entonces, esa está bien, es la definición que existe. Y tendrá usted el castigo de no ser de los escogidos, de no estar in. Tiene usted que hacer lo que yo le diga y comprar en tal lugar. Entonces decía yo a ustedes que la televisión pretende, y casi estamos iniciando a hablar de lo de Chomsky, en imponer un lenguaje. en imponer una manera de decir, la manera de comportarse en la televisión cuando usted va a colaborar y hacer caridad, pero tiene que apoyarse, tiene que inscribirse a ver si usted califica, por decir algo, pero ya ustedes me entienden, califica, y yo hago algo que no está dentro del genio del lenguaje, decir califica, a ver si usted califica para ayudar a un niño que está inscrito, y usted se inscribe en Children International. ¿Me explico? Sí. No es lo mismo ayudar a un niño que no tiene que comer y que anda buscando un pedacito de pan en la basura y que yo lo quiero ayudar. Pero tengo que ir a Children International. Es decir, tengo que pasar por el arco de la cultura televisiva, que le importa mucho ser una cultura gringoide. Ya me regañaron porque no quieren que diga yo norteamericanófila. Y se puede decir, bueno, pues hay que escribir parte por parte, norteamericanófila, porque ni pensar, geográficamente podemos estar en Washington, geográficamente, pero ni pensar que alguien piense que nosotros somos norteamericanos como los gringos. Somos de Sudamérica, y bien que somos de Sudamérica, ideológicamente hablando. Y como le dicen a Sicilia, no nos traigas tus problemas aquí, sácate, vete, tú no eres de los nuestros. Geográficamente podemos estar donde quieran, pero de una manera espiritual no somos Norteamérica. Es una pretensión que yo tengo de decir, México es Norteamérica, sí, pero geográficamente, es como Miami, en una cantina de donde vendan mojitos allá en Miami, son norteamericanos, son cubanos, aunque piensan como norteamericanos, pero cubanos son. Así nosotros estamos en Norteamérica, somos gringos. No, eso quisiera la televisión. Pero en fin, estamos viendo que estamos perdiendo nuestra posibilidad de narrar, de contarle a alguien lo que pasa. Se ha perdido el ejercicio de decir, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Cuéntame cómo te ha ido. ¿Te va bien? Afirmativo. No, mi madre, ¿cuál afirmativo? Cuéntame cómo te ha ido. Por eso. Y luego el otro que le dicen, encontramos un masculino aquí a las órdenes, mira, encontramos un masculino, pedimos apoyo, la llamamos a la patrulla. ¿Me explicó? Sí, sí. La televisación, es decir, el hecho de hacer todo y de hacer de cada mexicano un reportero, es un error garrafal. No hay nadie, señores candidatos, presidente electo, presidente votado, presidente voto comprado, señorita que luchó para ser presidenta, ninguno de ustedes tiene entre el ámbito de sus preocupaciones el hecho de hacer que nos expresemos con propiedad. ¿Por qué es importante? ¿Por sangronería de un güey como yo que ha hecho sopa de letras? No, no es importante por eso. Es importante porque hemos perdido la posibilidad de dialogar. Estamos acostumbrados a dos clases de oradores, estoy haciendo tesis, que tienen gran carga de dictatorial, que es el político y el locutor. Ambos toman recurso a un script, a un guión, a un texto preestablecido, que con ayuda del teleprompter o de su interés económico quieren venderme algo. Y aquí la palabra venderme no la utilizo como ideología. Quieren que yo actúe de determinada manera y tenga una conducta especial que les va a redituar. Al político, obediencia, callarme de sus tropelías y no decirlas. Y al locutor, comprar el producto que me está vendiendo. Este producto puede ser o un adminículo para el escritorio, o una pluma fuente, o una bola de calorías en grasa y en manteca, o puede ser una personalidad. Y entonces me venden su galanura, su estatura, su pensamiento, su buena idea, su juventud, todo. Entonces, ¿quién está gobernando? ¿Quién está creando? Gobierna el que crea costumbres en nuestra época, apúntale. Crear costumbres es gobernar. Crear costumbres y necesidades o costumbres, es gobernar, porque se tiene el diagnóstico para tener una solución. Si yo te digo que necesitas pintar tu pared y te jodo todo el día con una bomba inútil e imbécil para pintar tu pared, me vas a comprar la bomba. Si a mí me dices, por ejemplo, que tengo 5 kilos más, pero con un cinturón imbécil que yo me ponga voy a adelgazar, ahí va el güey. No sirve, no se entiende, se cae, se apaga, es una mugre, son los desechos de otro lado que la televisión me vende y como un imbécil voy y lo compro. Ese es un arte de gobernar. Por eso hablo de la televicracia, y una de las características de la televicracia es hacer extranjeros de mexicanos, porque como el ¿cómo se llamaba aquel boxeador que había? Dice, al Kid Azteca le ganas fácil. No, está durísimo, dice el otro boxeador. No, nomás háblale en inglés. Y llegaba, hey, you donkey, stupid, le decía el otro, y se apendejaba totalmente, y Kid Azteca caía. No sé exactamente qué luchador era, me parece que no era Kid Azteca, pero lo digo porque no se me ocurre otro. Entonces, hablarle en inglés a este pueblo es apendejarlo, perdonen que lo diga así, pero háblale en inglés y le ganas. Eso sigue vigente, eso debe haber sido en 1945, cuando había esa leyenda de que el boxeador se le ganaba hablándole en inglés. La televisión lo toma, y tiene usted a las muchachas de la televisión que le dicen, de vez en cuando lo ubican muy bien, wow, el no marches y el wow y así. Ahora, hay otra, pero muy sutil. ¿Cuál? La otra muy sutil es, hay un dicho mexicano, no está el horno para bollos, dice el pueblo, no está el horno para bolillos, ni la magdalena para tafetanes. Eso ya es pedirles demasiado, puesto que no tienen mi edad, y yo sí me acuerdo, ni la magdalena para tafetanes, que creo que quiere decir, no está la magdalena que está llorando para adornos. A ver, hay unos panes magdalenas, ¿no? Que son como panquecitos planos. No es esa. No, es adornos de la mujer. Quiere decir, no está el horno. Y la locutora me dice, para mostrarme su exquisito extranjerismo y para decir primero que es joven, luego que no es de aquí y luego que riñe con lo mexicano. No está el horno para los bollos. El hecho de que diga para los bollos la extranjeriza, pero en la imbecilidad natural de su mente piensa que siendo extranjera es mayor. Sigue siendo igual de naca, a decírselo claro, porque ya que utiliza un proverbio que la hace expresarse con más propiedad, más diligencia, con cierta picardía y cierto humor, debería decirlo bien. Igual que el otro imbécil, que no hay que echar las campanas al vuelo. No es al vuelo, es tocar a rebato, tocar, echarlas a vuelo, no al vuelo, sino a vuelo. Es una manera de tocar diana. Algo militar. La esencia de la paremiología, que es el estudio de los que de los refranes, indica que tenemos que obedecerlos, a no ser que queramos ser extranjeros. No soy de aquí y por ende no hablo, como ustedes. Eso es lo que nos quieren decir. No se echan las campanas al vuelo, sino a vuelo. ¿Eh? Lo mismo que decir, pues sí, ¿qué celebran en mayo, el primer día de mayo? ¿Qué se celebra? Ah, entonces es la fiesta del 1 de mayo. Bueno, es que la tradición quiere que sea la fiesta del trabajo mundial el primero de mayo, pero es una fiesta antineoliberal. Se habla de las reivindicaciones, se habla de los derechos de los obreros, quítale, di uno. Y así de paso destrozamos algo. ¿Eh? Dice la locutora, dice la secretaria de turismo, que perdóneme usted, señorita licenciada, durante todo el sexenio no haya yo sabido cómo se llama usted, también si es que estuvo todo el sexenio, que no creo. Van a hacer el turismo de aventura, me parece que es, me parece muy bien que México sea un país para que el turista pues conozca las bellezas del campo, escale por pendientes muy escarpadas y suba volcanes y los baje y todo eso va a ser muy bien. Pero ¿sabe usted qué quiere hacer la tesorera? No, la secretaria de turismo quiere potenciar a México en el segmento turístico de aventura. Puta, a ver, espérate, ¿qué dijo? Quiere potenciar a México en el segmento. ¿Usted cree que eso es español? Me convenció. De dos cosas me convenció. De su pretendida calidad como funcionaria, pero no me convenció. Pero al hablar de potenciar a México en el segmento del turismo de aventura, está muy jalado, está muy complicado. Eso no es ni dominar el idioma, ni mucho menos manifestar eficacia o eficiencia, como deba decir. ¿Eh? Uh-huh. ¿Saben ustedes cómo le llama a que haya muchos visitantes en Tijuana que pasan todos los días? 250 mil coches o automóviles que vienen a México. Ella le llama a los cruces vehiculares. ¿Qué? Puta, está muy jalado. ¿Qué? Muy complicado. Eso nos descomunica, nos incomunica. Eso hace que sea una clase hipotéticamente instruida, avesada, conocedora y yo ignorante. Pero ni ella finca su personalidad como experta en su materia y a mí me aleja. ¿Eh? Y luego dicen que está, bueno, ella y otros que dicen que están haciendo estrategias estructurales. Ah, chinga. Estrategias estructurales. Ahora, usted ni siquiera lo examina. ¿Qué piensa cuando un político en la entrevista donde le dijo al locutor a sus pies, vuélvame a llamar, estoy para servirle? Eso se entiende. Se entiende que se allanó, es decir, se empinó ante el locutor. Y el locutor dice, espéreme tres minutos mientras paso, que son tres y más, y el tiempo que sea, y les cortan. Pero ella va a explicar su estrategia estructural. Pero ni siquiera sabe qué estrategia viene de estrategia, que es aplicable a la guerra, viene de estratiotes, que significa soldado, y estructural de la estructura, es decir, mezcla todo y no se entiende ni madre. Y luego ella lo que tiene es que va a hacer cosas para hacer sinergia. Búscame por favor la palabra sinergia, que tiene que ver, a ver si es, tiene que ver con fuerza, con trabajo, y que va a hacer sinergia, coño, qué difícil. Todo eso hace participación activa y concertada de varios órganos para realizar una función o la unión de fuerzas, causas, etcétera, para lograr una mayor efectividad. Ergón quiere decir trabajo. Y por ahí va, hacer esfuerzos y trabajo. Lo que signifique es una hipótesis, si me quiere dar a entender que la maestra es muy abusada en estas cosas. Posee de un vocablo griego que significa cooperación. El concepto es utilizado para nombrar acciones, causas y efectos, para lograr un efecto. El concepto, por este motivo, es muy popular en el management, chica, en el marketing y en la economía. Hagamos de un bicho favor. Se refiere es decir, tenemos que tener una causa común e interesarnos en las bellezas de México. Tenemos que abrirle a México a todo el mundo para estrechar la mano del visitante, para ofrecerle el valor inconmensurable de nuestro paisaje, de nuestra bonomía, de nuestra sonrisa. No sé, cosas así las entiende todo el mundo, porque a mí qué carajo me importa que la señora haga sinergia en cruces vehiculares que potencie a México en el segmento de las... ¡La madre! No puede ser. Ahora, eso no le da la calidad al funcionario público de experto, porque la resultante es el México que tenemos, que es paralelo y sinónimo de la palabra más trágica y terrible que puede decir, sinónimo de muerte. Y eso está jodido y difícil de aceptar. Yo siento que es un momento crucial en la historia del país. De ver, en lo personal, sí, yo estoy aterrada. Es una violencia, señor Saldaña, que... impresionante. Sí, es una violencia... es una violencia que nace en buena parte y que tiene diferentes las causas fundamentales de nuestra violencia son un deterioro generalizado, se ha deteriorado muchos ángulos de lo nuestro, examinando la violencia a la cual hace referencia mi querida Mona Lisa. Bueno, damos cuenta desde luego que un lenguaje es la muerte, lamentablemente. Y lo que más grave me parece, bueno, dentro de la gravedad, indiscutiblemente, para aquel que pierde un ser querido, para aquel que pierde un ser querido, su vida está deshecha. Para aquel que pierde un ser querido generado por un mal gobierno, por la corrupción, por la corrupción de la justicia, por la corrupción de la aplicación de la justicia, por el hecho de tomar la ley como un elemento protector para hacer delitos, para cometer delitos, sí, son muertes que no deberían haber acontecido. De ninguna manera. Y estas muertes parecería ser que no atañen la hipotética limpidez y transparencia del poder, porque todo aquel que tiene poder, parece que el poder es como la patente de corso, es decir, sí, todo eso sucede en mi área, pero ya se está investigando. Ah, y yo me indigno, diría el que tiene más poder, y si hay, ustedes pueden decir que no se han escatimado los esfuerzos para aplicar la justicia y para combatir los flagelos más grandes de nuestro país, como son el secuestro, la extorsión, el asesinato, el robo. Se ha hecho todo lo indecible. No más falta preguntar, sí, pero ¿con quién? ¿Quién ha combatido? Cada día es más difícil establecer la frontera, ahora sí, que para hablar el mismo lenguaje de estos, establecer la frontera. ¿Y dónde está la línea separatoria entre el delincuente y su perseguidor? La realidad es que se confunden. Y eso está cabrón. Y eso hay responsables. Y que nadie duerma tranquilo diciéndome que le hicieron muy bien. Y ojalá, y el que venga, o el que pongan, tenga conciencia del país en el que estamos viviendo. Porque hay un 50-60% de mexicanos jóvenes a quienes nosotros adultos, o algunos jóvenes viejos, no viejos, podridos por dentro. No es lo mismo ser viejo que podrido. ¿Eh? No, no, claro. Hay jóvenes podridos, inmersos en una vejez y en una decrepitud mental, cuyo pensamiento es de anciano. Sí. Y esos jóvenes también, porque hay muchos jóvenes en el gobierno, jóvenes exteriormente hablando, le están entregando a la historia y al futuro un México, como digo, no me gusta utilizar la palabra, pero ya la dije, podrido. Y no me vengan con el cuento de que soy pesimista. Díganme, eres pesimista y mentiroso. Entonces, si me lo demuestran, lo creo. Pero no es posible. El locutor lo dice gritando, se indigna y hace un trending topic porque hubo 40 muertos ayer. Pero nadie se pondría un poquito a examinar. Y estos muertos son el efecto de la patología que existe en la formación de una familia que tiene carencias hace 500 años. Tiene carencias alimenticias y carencias espirituales. Tiene una falta de cultura fundamental y su jerarquía de valores está por los suelos. Es decir, no tiene concepto de los valores. Y tiene una enseñanza de hace 3 o 4 generaciones que le ha dado la televisión y que le ha impuesto y le ha dicho lo que es valioso. Esa televisión no le ha enseñado ni a pensar, no lo ha educado y le ha puesto los valores necesarios que son útiles para que la empresa haga dinero, en detrimento de la consolidación y estructuración de la familia. Por eso es un desmadre. Por eso un programa como el de Laura Bozzo, con todo respeto por la señora, digo con saludo a la señora, que no particularmente la cae muy bien, pero cuando me presenta a la mamá que le robó el marido o el amante a la hija, y el papá que tiene otra señora con 5 niños, no mantiene a ninguno, todos famélicamente hablando, el único momento de convergencia es ver la telenovela y aprender de la telenovela, quizá el lenguaje de la telenovela y no sé qué más, con una escuela no terminada, 2 o 3 jóvenes adolescentes que han mamado desde niños el acre sabor de la tragedia familiar, que van a ser delincuentes o policías, que es prácticamente, en cierto sentido, estar en la misma área. En algunos lugares es lo mismo, ¿eh? Pues en algunos. En algunos. Comprobado. Pues por eso, pero no, finalmente no son del todo culpables. Habría que pensar en el hombre es y su circunstancia. Eso lo dijo, creo, el hombre es, lo dijo, Fox decía que lo habían dicho 2 españoles, Ortega y Gasset. Eso decía Fox. Dice, el hombre es y su circunstancia, destino es infancia. Me parece que lo decía o Santiago Ramírez o Samuel. ¿Cómo se llama Samuel? El de la psicología del mexicano. Santiago Ramírez, creo que sí. Entonces, mi amigo Samuel Ruiz, ¿cómo se llama? Samuel López, Samuel Gómez, Samuel. Bueno, también hablaban de eso. De infancia es destino. Imagínense ustedes. Comenzamos, infancia es destino. Si vemos ese dicho tan bellísimo que es, que dice Ortega y Gasset, decía que el hombre es el hombre y sus circunstancias, postura filosófica más discutida y discutible, pero que independientemente de adoptarla como verdad, no deja de plantear una hipótesis más que interesante, de la que creo que se puede sacar mucho provecho. Claro, el hombre es y sus circunstancias. Samuel Yo Ramos. Soy lo que tiene que ver conmigo. Ya, por ejemplo, ya, ayer, ayer no estaba yo pensando. A mí, cuando yo era niño, mis padres confrontaban graves problemas de terrateniente. Ahora me río porque digo terrateniente y eran 2 o 3 hectáreas. Entonces alguien quería esas 2 o 3 hectáreas para repartirlas y poner sus casas. Entonces don Jorge y don Miguel se agenciaron otros lugares dentro del pueblo, porque estas estaban fuera del pueblo. Entonces se intercambió y dijo, vamos a que ustedes tengan, me parece que el precio que se logró hacerlos era 25 centavos el metro, y se vendió una parte de una colonia donde se vendió. Pero aprendí todo eso para demostrarles que infancia es destino. Y yo, niño, oía los escritos, los oficios, las fotografías que sacaron, voy a sacar fotografías, es decir, ¿para qué quiere usted un terreno que está a 1 kilómetro que sirve para cultivar maíz, si aquí junto a su casa de usted hay un terreno que no está utilizado? Y así cosas. Dice, este decreto, usted lo que está haciendo con su acción hace nugatoria la acción de la justicia. Uno decía, ¿qué querrá decir nugatorio? Entonces son cosas que no se me olvidan. Ver, haber visto esos líos, quizá de ahí me nació la idea de que ahora, si los de esquí cometen una tropelía, ya no es por lo que me cobren, sino porque me cobran indebidamente. Entonces, infancia, ya me marcaron para que en mi destino fuese que soy como soy. Señor Saldaña, sería Samuel Ramos con su libro. Samuel Ramos, sí, su libro se llamaba El perfil del hombre y la cultura en México. Sí, sí, correcto. Sí. Su padre, a quien conocí, hoy vive Samuel Ramos, vive en Mérida, es un extraordinario hombre científico. Aquí en los programas de Jalapa lo he entrevistado. No miras qué bellísimo es escuchar sus lucubraciones acerca de México, lo mexicano, la ciencia y el arte. Son pensamientos que no tienen nunca lugar y que los políticos lamentablemente no oyen. Mientras tengan su reportaje de hoy en la noche en el noticiero, están conformes, y eso no lo es todo. Bueno, pues entonces, todo eso para decirle a ustedes que si un hombre tiene en su formación infantil todo eso, ¿qué se puede esperar que sea cuando grande? Una vida deshecha, tanto en los ámbitos del que comete el delito, cuanto en los ámbitos de aquel que hipotéticamente lo debe perseguir. ¿Y qué significa en ese caso? Pues significa que el mexicano no tiene posibilidad de evolucionar, y que no es del todo responsable. Decíamos que lo de Chomsky, que había hecho un decálogo que usa la televisión para dominar a un pueblo, lo cual corresponde perfectamente a mi tesis de la televicracia. Dice aquí que ya vimos el primero y el segundo, que era la estrategia de la distracción. Hay que tener al pueblo distraído, y una noticia mata a otra. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la noticia de sangre como la parte fundamental de nuestro rating. luego crear problemas, después ofrecer soluciones. Así es. Este método también, problema, reacción, solución. Creo un problema, tú necesitas comer algo, te voy a dar carbohidratos, una vez que ruedes como esfera, te vendo un cinturón para que adelgaces. La estrategia de la gradualidad, eso es lo que voy a ver que no lo he visto. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, voto, pues sí, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas fueron impuestas durante la década de los 80 a los 90. Esto es el neoliberalismo. Estado mínimo, privatizaciones, una vida precaria, flexible, desempleo en grande, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si se hubiesen aplicado de buenas a primeras. Como los Pero la gradualidad de Chomsky indica que la gasolina no va a subir 2 pesos, va a subir 20 centavos cada mes. Al cabo de 5 meses ya, o de 10 meses, ya subió los 2 pesos que queríamos. Por eso la gradualidad es una medida del poder para lograr sus objetivos mercantiles neoliberales y que el público no entre en revolución. ¿Está claro, verdad? Sí, o como lo que están haciendo con la medicina en México, los sistemas de salud, poco a poco los van desvaneciendo con el seguro popular, que el seguro voluntario, y bueno, ya viene Peña Nieto con un nuevo sistema de salud para desmantelar el INSS y el Infonavit. Ha sido gradual. Bueno, pues ahí está otro. La estrategia de diferir es una manipulación que se hace conforme a los medios de comunicación. Nosotros no hacemos crítica gubernamental, o no. Simplemente estamos diciéndolo cómo se usan los medios para hacer esta apropiación de los destinos de un país. La estrategia es diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa pero necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para aplicarla en el futuro. Es decir, me está compadeciendo, me va a cortar una mano o un pie, pero se compadece de mí, así es que es bueno, porque le da pena que yo sufra. Es como la está guerra. Sufriendo conmigo, pero el que va a pagar soy yo. Es como la guerra contra el narco, ¿no? Claro, es más fácil aceptar un sacrificio futuro que uno inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana y que el sacrificio exigido podrá ser quizá olvidado o ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Es decir, hay que diferir. Por ejemplo, el promedio para que alguien me tome una llamada telefónica son 3 o 4 semanas. Cualquier persona que se precie de tener jerarquía pospone de manera indefinida. Es decir, lo sé, pero lo sé de memoria ahorita mismo. No estaba la persona, ¿verdad? No, papá, pero van, ¿qué voy a decir? 3 semanas. Y un país donde un funcionario público fundamenta su importancia en su ausencia es un país que no existe. Apúntale. Es decir, yo soy importante porque no estoy, entonces valgo por mi ausencia, me doy a desear, ergo soy importante. Pero las cosas no se hacen ni para bien ni para mal. Esto es de suponer que ese funcionario pinchísimo piensa que yo no voy a aportar nada a mi país, porque generalmente cuando un mexicano se acerca a alguien que tiene poder es para pedirle, y él nos va a dar si le conviene. me da, por ejemplo, una tarjeta donde yo puedo comprar una tienda, pero le conviene, porque con esa tarjeta está garantizando su supervivencia. Entonces, esa importancia que tiene un funcionario es una de las rémoras más grandes que puede tener un país. ¿Qué pasó? El audio. ¿El audio no sirve? Muta. Ahí está el audio, está perfecto, se supone. Está hasta pasado de audio. Hay que quitarle tantito. Ahí debe ser este asunto, ¿no? Bueno, entonces estaba diciendo, ahí déjale porque ya, ¿qué hacemos? Entonces, el hecho de que un funcionario público, y forma parte del posponer, la estrategia de diferir o posponer, cuando leemos, por ejemplo, es que hace un año que puse mi queja, sí, sí, la importancia, aquí el, la importancia que tiene este asunto es que cuando usted dice hace un año que puse mi queja y no ha prosperado, es decir, que el tiempo actúa en favor del poder. Lo que le interesa a ese funcionario público no es que el problema se resuelva, es mantener su área de poder. Y mientras el asunto esté con el funcionario A, B, C o D, el funcionario A, B, C o D será importante. Imaginen ustedes la secretaria que tiene 3 semanas que le hablo y no está y no se pone. Y ese nosotros le vamos a llamar, pudre todo. Es decepcionante nuestro país. El hecho de no aprender a decir no, hazle, lamento muchísimo, pero no se puede. Un funcionario nunca dice eso. Lo dice dentro de sí. Y lo dice, ¿sabes cuándo? Por dentro está diciendo, ¿sabes cuándo te voy a ayudar? ¿O cuándo voy a resolver? Nunca, güey. Pero le voy a decir a ustedes, nunca, güey, por dentro, ¿cómo lo traduce? Mire, estamos estudiando su caso. Nos parece importantísimo lo que usted está proponiendo. La factura tal, la vamos a pagar tal día. No hay problema, eso ya está asegurado. En cuanto recibamos el recurso, nosotros pagamos. Inmediatamente por la mañana yo le voy a llamar. Y en cuanto a su proyecto excepcional, pues si yo tengo 2 años, yo digo, oiga señor, nos estamos matando, necesitamos que en la televisión haya un programa cuyo lenguaje, de una manera subliminal, sea la exaltación de la vida. Es muy simple. Ahí donde lo que priva, es decir, me dice usted contigo, o te quiero robar, no quiero tu dinero, quiero tu dinero, quiero tu virginidad y tu vida, y te mato. Esa es la filosofía. Hay que empezar a dilucidar, a desentrañar la motivación de la muerte, carajo, en nuestro país. Eso no hay quien lo entienda. Y me sé de memoria. Bueno, sí, fíjate, qué bueno. No, es muy importante lo que dice usted, señor. Usted tan respetable. Claro, ahora estamos haciendo una televisión, dice Vázquez. Dice, una televisión enfocada a los jóvenes. Ah, sí. Sí, estamos pasando mucho reggaetón. Ah. También hay una sección para ver cómo se pone el piercing. Y les vendemos discos y zapatos, tenis y no sé qué. No, están vendiéndole mercancía. Por eso cuando se pelea la estación A con la estación B por un conducto para poner más televisión, radio, comunicaciones, pues digo, para mí, como decía Paquito, que los dos son, evidentemente, hay el dicho anterior que decía así, pues es lo mismo. ¿Qué cambia para el pueblo? Y eso lo tendría que ver una autoridad. Las que ya se van, pero las nuevas. Claro que decir, al ver el estilo de mi reflexión, ustedes, pues no estoy tan optimista, así de que diga yo que todo va a cambiar. Adelante, mi queridísima y nunca bien ponderada Mona Lisa. Pues nada más para despedir el programa, informarles también, nos comenta Pastor Delgado, que el 132 sí estará presente, que los convocaron a todos, y que el Requiem estará interpretado por la parte de artistas aliados que proviene del Yo Soy 132. En este grupo de artistas aliados están gentes de la Escuela Nacional de Música, de la Superior de Música, del Conservatorio y otros, y han estado ensayando muchas horas. Así que pues, esperan que sea un requiem por la muerte del PRI en México. Pero sí, sí están los del 132. De hecho, ellos... No olvides que tenemos que ser objetivos a pesar de nuestro optimismo. Sí, sí, sí. Pues eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. No se pierdan las transmisiones de este festival que vamos a tener en México por la democracia, la dignidad y la libertad en México. Muchas gracias, señor Saldaña. Gracias, Mona Lisa. Que pase muy buen día, y a todos también muchas gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.